que tú puedas comprender bien esto. Y si no tengo un corazón con el cual compartir la mitad de mi afecto, y si no creo en la razón, no espero que tú puedas comprender bien esto. Vino a visitarme una viejecita y quería morir. Sus nervios eran demasiados, aunque nadie lo note, ella quería morir. Alguien que calme sus días nefastos, alguien que consuele sus días funestos. Puede que todo encomendarse resulte finalmente insuficiente, y es que depende del cristal con que miras el hilo que parece ausente. Tienen la rara costumbre de decir todo el tiempo que todo está muy mal, y es que depende del cristal con que miras el hilo que parece ausente. Y además tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y además tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y además tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y además tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y si no tengo un corazón,